Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas se presentará la agrupación ecuatoriana M2 en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. El grupo interpretará temas clásicos de la música romántica y del recuerdo de Latinoamérica y Ecuador. Además tocarán San Juanitos y Yaravís, pasillos con arreglos contemporáneos. Internacionales. México. La edición número 23 de las Jornadas Internacionales de Teatro Latinoamericano, organizada por la Universidad de Tennessee, Estados Unidos, el Centro Cultural Espacio 1900 y la Universidad Autónoma de Puebla, se inauguró este lunes en Puebla, México. Participan investigadores académicos y artistas de Estados Unidos, México y países de América Latina. Los especialistas intercambiarán puntos de vista y trabajos artísticos con el fin de ofrecer una amplia visión del quehacer teatral. Se realizarán mesas de trabajo, presentaciones de libros, homenajes y presentaciones de obras de teatro. Las jornadas se extenderán hasta el próximo 3 de junio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.